continuación les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría dar su nombre? Mi nombre es José Domingo Velasco Velázquez. ¿Y a qué organización pertenece? Pertenezco al Comité para la Promoción y Defensa de la Vida, Samuel Ruiz García. ¿Qué entiende por el coronavirus? Pues se sabe que es una enfermedad pues contagiosa que afecta las vías respiratorias y está matando a mucha gente. ¿Qué medidas está tomando el comité ante esta pandemia? Pues las medidas que está tomando, pues no nos estamos reuniendo, no se están llevando a cabo los talleres, las visitas, las comunidades tampoco se han llevado. ¿Algún miembro del comité ha salido contagiado con esta enfermedad? Pues hasta el momento no ha habido nadie del comité que se haya infectado. ¿Tiene contacto con otras personas que vienen de otro lugar? Pues casi no, porque en la comunidad no al principio no estuvieron dejando entrar a gente que viniera de otros, de fuera, pues como de Tijuana, de México, de Cancún. Sí, la comunidad cerró las puertas, cerraron trancas y no. Y advirtieron que nadie viniera, pues. ¿Y desea agregar algo más? Pues sabemos que esta pandemia nos está afectando mucho en la comunidad porque los precios del azúcar, de todas las cosas, ha subido mucho y ha habido problemas también en algunas comunidades porque en algunas comunidades pusieron trancas y algunos que no respetaban las trancas, pues hubo hasta golpes. Bueno, muchas gracias. De nada.